Voy en busca de mi amor, porque al fin seré feliz. Pues tuve que marchar y hoy la vengo a buscar ahí. Y hoy la vengo a buscar ahí. Y hoy la vengo a buscar. Qué bonito es el amor cuando quieres y te quieren. Que uno llega a soñar sin siquiera dormir ahí. Sin siquiera dormir ahí. Sin siquiera dormir. Nunca yo podré olvidar el día en que la besé en el banco de mármol a cuartel plan Boyacay, a cuartel plan Boyacay, a cuartel plan Boyacay. La la la la la la la, qué lindo es mi plan Boyacay. La la la la la la la la, qué lindo es mi plan Boyacay. De mi amor, porque al fin seré feliz, pues tuve que marchar, y hoy la vengo a buscar ahí, y hoy la vengo a buscar ahí, y hoy la vengo a buscar. Qué bonito es el amor. Cuando quieren y te quieren, que uno llega a soñar, sin siquiera dormir ahí, sin siquiera dormir ahí, sin siquiera dormir. Nunca yo podré olvidar el día en que la besé. Bajo aquel plan Boyacay, bajo aquel plan Boyacay, bajo aquel plan Boyacay. La la la la la la la, qué lindo es tu plan Boyacay. La la la la la la la, qué lindo es tu plan Boyacay. La la la la la la la, qué lindo es tu plan Boyacay. Bajo aquel plan Boyacay.